aquella escuela que tú conociste de niña. A tus 15 años vendían tu cuerpo hombres que te mentían, que no tenían palabras de amor, solo dejaban heridas. Por eso debes echar de tu vida esa loca rutina, porque el amor no se compra ni vende en cualquier esquina. Así andará pegadita a la vida